las 24 horas del día con usted. Silencio, silencio. ¿Qué quiere que opina soy yo? ¡Ey! Un ratito. A ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Expresiones. Expresiones. Reportajes. Reportajes. Debates. Debates. Todo para, todo para hacer escuchar nuestra voz. De la cabina juvenil, bienvenidos un jueves más a su programa favorito. Yo sé que nos estaban extrañando igual que nosotros a ustedes. Espero que hayan pasado súper bien este día, igual toda la semana. Recuerden que el día de mañana es feriado por el 24 de mayo. Otra vez. Sí, chicos, y también les cuento que el día de hoy hablaremos la plena sobre la Jornada Iberoamericana de Seguridad Vial con la Fundación CABAT. Esto será más adelante en nuestro segmento Hablemos la Plena, así que no duden de mantenerse en sintonía y también compartir este programa con todos sus amigos, familiares, amigos, conocidos y todas las personas que les puedan interesar este tema súper chévere. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues bien, ahí cansaditos, creo que ha sido una semana un poquito difícil, ya por fin mañana es feriado, como dicen. Y hay gente que dice que cada viernes, que Ecuador cada viernes hace feriado, entonces un feriado más, creo que es el último hasta agosto, ¿no? Creemos que sí. Chicos, mientras tanto en nuestro segmento Cultiva tu Mente, que es más adelante, estaremos con Bayons in Tempo, una banda Balloons. Es que no se lee muy bien. In Tempo, una banda ecuatoriana. Esperamos que nos sigan en nuestra transmisión y hagan comentarios, preguntas para esta banda y con gusto, saludos igual, con gusto estaremos publicándolos. Y la parte más importante de esta bienvenida es que no se olviden de seguirnos en redes sociales, en Facebook como La Cabina Juvenil, en Instagram como La Cabina Juvenil y en YouTube también con algunos videos de La Cabina Juvenil. Y no se pierdan en nuestras coberturas, porque siempre en nuestras redes sociales subimos nuestras coberturas acerca de fechas relevantes. Y otra cosa, no se olviden que el día de hoy vamos a sortear las entradas para el Ecuador Comics Weekend. A las personas que se interaccionen más con este programa el día de hoy, les vamos a regalar las entradas para este fabuloso evento. Exacto, chicos, también recuerden que pueden seguirnos y escucharnos por TuneIn con la aplicación Radio Casa de la Cultura. Así que chicos, para empezar con los mejores ánimos este programa, vamos con la canción Sometimes OK de Fausto Miño. Para mis sueños y por supuesto las decepciones de los más buenos. Tengo las capitales de todo el mundo para pensarte. Tengo solo segundos para levantarme y dejar de amarte. Así estoy yo, requete bien, a veces mal. Soñando que yo viva contigo, ¿para qué sueño tanto? ¿Para qué sueño tanto si me faltas mi amor? Porque es mentira que me duelen las manos por subir escalando para tenerte conmigo y sentirte a mi lado, ¿para qué estar cansado de esperarte mi amor? Y así estoy yo, requete mal, a veces bien. Dale, te aprovechas de tus encantos. Sé que si me distraigo puedo quedarme entre tus manos. Seguro si te enfrento con mis amores yo te consigo. Seguro si me jodes será una vez y ya no conmigo. Así estoy yo, requete bien. A veces mal, sometimes okay. Y así estoy yo, perdiéndote la soledad. Fausto Miño es un cantante, compositor y actor ecuatoriano. En el año 2006 comienza su carrera profesional lanzando su primer álbum titulado Serra Costeño en Ecuador. En el mes 2007 lanzó bajo la discográfica Universal Music Group su primer álbum internacional titulado Yo Soy, convirtiéndose en el primer artista ecuatoriano que firma con una discográfica multinacional. El álbum ha sido publicado en Ecuador y recientemente en España. Entre 2006 y 2007 también comienza a publicarse sus primeros sencillos, como Baila Mi Vida, Sometimes Ok y Usted Es Hermosa, que lo ubican en los primeros lugares y llegan a constituirse como éxitos a nivel nacional. En este tramo de su carrera recibió discos de oro, platino y doble platino y más de 60 premios otorgados en Ecuador. Hola amigos de la cabina juvenil, regresamos nuevamente con ustedes y antes de empezar con el segmento Hablemos la Plena y con la banda que estará en pocos minutos con nosotros, hablemos un poco de por qué el día de mañana es feriado. Les comentamos, ¿no?, que el viernes 24 de mayo se inicia el quinto feriado de este año. También cabe recordar que este feriado no va a ser recuperable. Y se conmemora por los 197 años de la Batalla de Pichincha, ocurrida en 1822. Como todos sabemos, es un hito de nuestra historia, el quinto feriado, que han sido como tres seguidos, ¿no? Exacto. Fue por el primero de mayo. De ahí hubo otro, o este primero de mayo y de ahí este, ¿no? Hubo uno antes. Pero el de primero de mayo fue recuperable. En los colegios se trabajó el anterior sábado. Sí, de hecho. ¿Y las instituciones públicas? Exacto, sí, sí. Pero en entidades públicas y privadas era la disposición. Exacto, es que fue la decisión. Exacto. Trabajar. Las empresas tenían que acatarse o no. Pero en realidad las empresas que no querían recuperar preferían trabajar ese día. Pero, por ejemplo, todas las escuelas, colegios, ajá. Pero las que no recuperaron tenían que trabajar una hora más de la jornada todos los días para recuperar este feriado. Y de hecho, en los colegios creo que este sábado tuvieron clases. O sea, yo les veía con el uniforme así, madrugando, y sábado, imagínate, ¿con qué ganas de ir a clases los sábados? Como antes sí era así, o sea, en el colegio más tocaba así, recuperar, o sea, primero tú contento, ¿no? Porque, no, hay que ir a estudiar, y el sábado mucho, clases. No mucho, no creo así, creo que dependía de la gente, porque imagínate, ya bueno, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, normal, pero que venga el sábado y te digan, oye, tienes que madrugar y irte a clases, ni con ganas. Imagínate los niños de la escuela, los del jardín, ahí peinaditos, la mamá corriendo ir a ver el desayuno, no. Claro, pero si te toca, pero por ejemplo, esta vez los de la universidad no recuperamos en realidad. O sea, solamente no hubo clases y ya. Pero algunas universidades, tú dijiste que en la UTE sí hubo clases ese día. Ajá, sí hubo clases. Y en la UDLA también. El primero de mayo completo. Y creo que ya en las universidades ya no se recupera, ya pasas todo el tiempo ahí, ya, ¿qué más te va a recuperar? Ya, triste si no tuviste clase. Claro, es bastante. Creo que de aquí el próximo feriado es en agosto, ¿no? Y sería casi uno de los últimos feriados. Exacto, ya es hora en realidad. Aparte, cuando ya en realidad sí hay feriado, todas las cosas que tú tienes que hacer, por ejemplo, yo digo en deber, esto lo ves como que es un día más de vacaciones y no te pones al día en realidad. Tú sigues disfrutando y descansando y no. No, o sea, te olvidas más que nada, porque como quieras sabes que tienes clases al otro día, pero después te olvidas del tiempo y ya, pues pasa volando. El tiempo pasa, ¿no? Claro, pero por ejemplo, yo el día de mañana sí tengo que hacer cosas, así que no voy a descansar. Tengo que salir, me voy de viaje. Sí, dice, después sube sus estados ahí. No, nada. Yo me voy de viaje y imagínate, mañana yo entraba a las 10 a clases. En cambio, tengo que salir de viaje y el bus sale 6:30. Tengo que madrugar más que irme a la universidad. Es cierto que mañana es viernes, ¿no? Sí, y los jueves hacemos el programa. Estaba perdido en el tiempo. Y hablando de viajes, no se olviden de conducir en este feriado como precaución para evitar accidentes de tránsito. Aunque creo que estos feriados no va mucho la gente a las playas, ¿no? Es que también es muy corto, es viernes, sábado y domingo. Así. O sea, antes hacían feriados jueves, así. O sea, ya desde el miércoles ya como que te ibas. Don Supa. Pancho dice que Don Supa está cerca, 6 horas. Que les invita. Vamos a Don Supa, nada. No, primero Quito, creo. Conozcan Quito y pueden irse a... Hablando de Quito, las nuevas reformas que hizo Yunda, ¿no? Exacto, están en realidad muy sonado y aparte también mucha gente sí lo está apoyando bastante, ¿no? Como también hay una de las nuevas reformas que ya no les va a pagar el plan del celular a todos los que están en el municipio de Quito, porque imagínense en que $300 gastaban en su plan de celular. Y aparte esto de los carros, yo hace unas 2 semanas fui a la ronda y en el estacionamiento hay bastantísimos carros del municipio, carros grandes así, y hasta algunos empolvados. Entonces yo creo que estas reformas que ha hecho, creo que están bien, así. O sea, de hecho ellos, los concejales y los administrativos del municipio, tienen su dinero, ganan un sueldo creo que considerable para que gasten en su propio plan, en su propio transporte. Claro, yo creo que es suficiente lo que ganan. Y de hecho, otro punto aparte de nuestro nuevo alcalde es la imagen que tiene con un perro, le vieron llegar. Creo que fue ayer o el día de hoy que llegó con su perro Zeus se llama. Es que dicen que el perrito es símbolo de que él va a ayudar a la joven urbana de la ciudad. Es que es imagen, o sea, muy aparte de lo que hace, es imagen y marketing, así. Entonces, el man sabe a qué grupo llegar y creo que lo está logrando. Claro. Pero sobre todo, ¿no? Que haga igual todas las reformas a favor de la ciudadanía, si la ciudadanía quiteña en realidad que sí necesita. El alza del pasaje también en junio. No sería pero muy bueno. Pero para mí la propuesta más relevante que él está implementando es la reunión con Hyundai y con la empresa eléctrica de Quito, porque él quiere implementar el sistema eléctrico subterráneo y quiere implementar centros de electricidad para que funcionen en Quito los vehículos eléctricos. Claro, es que ahora la Shires está recuperada, todo lo que es la República de El Salvador. Antes parecía telaraña y, bueno, de hecho hay lugares de Quito que es un poste de luz y como 1000 cables telefónicos, cables de luz conectados y se ve del ornato, es feo. Tú vas y dices que viste que es esto así. ¿Qué te está pasando aquí? ¿Qué te pasa, Quito? No, sí es verdad. Entonces esperemos a ver cuáles son las nuevas reformas o qué sigue haciendo este alcalde. Y sobre todo, ¿no? Sería súper bueno que cumpla todas las promesas que él prometió en campaña. Porque ustedes saben que del dicho al hecho, pero bueno. Ojalá que igual el alcalde Yunda sí haga buenas obras para Quito. Y también el día de hoy recuerden que jugó la selección sub-20 del Ecuador. Aunque no somos un programa deportivo, pero... Es bueno recalcar. Es bueno recalcar que, bueno, la selección tuvo una participación decente. Creo que los que les habíamos visto en el sudamericano esperamos un poco más del equipo, pero... Nos decepcionaron, creo, y a la final jugadores que supuestamente estaban como que estrellas tuvieron errores, pero es el primer partido, así que nos quedan 2 partidos más para poder clasificar a la siguiente ronda. Aunque fue un hito, creo que 1-1 al iniciar un mundial, no creo que está muy, muy mal. Claro, igual, sobre todo hay que seguirle apoyando, ¿no? No solamente está esperando a que llegue la Copa América, sino también apoyar a los más pequeñitos, a la sub-20. Sí, de hecho, porque ya mismo viene la Copa América, entonces... También creo que es el inicio del 14 de junio, ya, pues el apoyo ahí a la selección siempre... ¡Ay, hablando de la selección, la camiseta, ¿sí viste? Sí, está bonito. Está para mí, la, desde el 2002 la mejor. Porque si no era la típica, el maratón, aquel sello y tres líneas, amarilla, azul y roja. Pero esta sí está bonita. De hecho, la azul está bien elegante. Ya saben, cómprenlas, no es mentira. Y bueno, chicos, para luego ya estar con nuestros invitados en Hablemos la Plena y en Cultiva tu Mente, en ese momento nos vamos con una canción que nos va a mandar Panchito, que es una de sus favoritas. Así que esperamos que la disfruten. Modus operandi, me divierte la brisa y el lenguaje de la piel. Comprometo mis pasos, siempre pensando qué decir. Hola, hola amigos de la cabina juvenil. Regresamos y les contamos que en realidad hay un poquito de tráfico y todavía estamos esperando un poco a que lleguen nuestros invitados. Pero como ya sabemos que estamos en mayo y en junio ya salen todos los colegios. Que ya y empieza el tráfico, sí. Más tráfico, les ves en los buses, haciendo bulla y todo. Sí, y uno también era así esa edad, ¿no? O sea, uno se subía hacia la bulla y todo con los amigos del colegio. Pero a Panchito dice que le botaban de los buses por bullicioso. Y ahora, yo era una se sube al bus y ya cualquier bulla es como que, ay, te estresa en realidad, sí. Quieres descansar un poco. Pero también es bueno recordarles que, por ejemplo, de primero a quinto van a estar un poco más tranquilos porque solamente van a dar los exámenes para pasar a otro curso. Pero con los chicos de sexto, ¿qué va a pasar, Andrés? Ellos dan el examen ser bachiller, que les sirve como nota de grado y para nota para entrar a la universidad. Creo que, no sé, no digo nada en el CNESID, pero yo fui el plan piloto acá, entonces no me dieron el cupo para lo que quería. Exacto, al principio siempre fue así, pero por ejemplo, antes, en realidad en los colegios tampoco es que te capacitaban mucho, porque recién estaba empezando, pero ahora sé así por mi familia, así o por conocidos que todavía están en el colegio, que en el colegio también les dan clases y en la tarde, si ellos pueden, se pueden quedar para que los profesores mismos se capaciten, o también si hay algunos convenios antes, con los preuniversitarios. Ajá, antes tú salías de clases y te ibas, bueno, el más conocido era el Hawking, creo, ajá, que todo el mundo fue allá en ese libro enorme, como que eran 10.000 ejercicios, 2.000 ejercicios. Más la gente que iba a eso. ¿Y si te tomaron algo de ahí? Creo que lo lógico era lo más importante de ahí, porque después te daban clases y como cosas que sí sabías, pero y el rato del rato de la prueba ahí viendo esas figuras, todos los colores, no, pues así tampoco no se podía. Es que también el tiempo sí estresa un poquito porque estás a presión. Y sí, y ahora, y más que nada entrar a la universidad, que para gente se ha vuelto un sacrificio, un calvario entrar, imagínate estar tanto tiempo, dar una, dos, tres, cuatro veces el examen ser bachiller y no tener un cupo para lo que tú quieres estudiar, como era antes. Recordamos que uno se iba a la universidad, había gente que se quedaba a dormir. Durmiendo, ajá. Y si se tenías ganaba un buen contacto también te podía dar. Claro, y se ganaba un poco. Y es más, teniendo un alto puntaje entras a las carreras que tú quieres. Recordando también que en carreras como medicina son puntajes muy altos los que tienen que sacar los chicos para poder entrar. Y ni aún así, porque entran unos 20, 40 de cada 1000 que tengan, entonces sí es más complicado. Incluso el examen ahora es mucho más complejo del que nosotros lo dimos, porque nosotros solo dimos uno lógico, abstracto y matemático. Y ahora son 4 materias de colegio, entonces el examen es sumamente complicado y como nos indicó la otra vez nuestro invitado, ¿no? Si ustedes recuerdan. Tenías como, si te equivocabas en 3 preguntas ya no entrabas a medicina. Imagínate, sí está un poquito más complicado. Aparte también porque en la actualidad ya nos dan el examen de grado, todo se unificó. O sea, en nuestra promoción sí dábamos todavía el examen de grado y luego el CNESID y ese tipo de cosas. Ahora es que ya no. No, pues es que sí era diferente. Imagínate tú, acababas sexto curso, bueno, ya los que se iban de paseo se iban y llegar a dar los exámenes de grado, así, con graduarte con tus amigos, ya no es lo mismo de antes. Ahora ya dar un examen y con ese también entrar a la universidad no tienes la misma adrenalina que era, tú ya tienes que estudiar, por ejemplo, literatura, el examen de grado, así, te preparaban y todo era diferente hasta las emociones, ahora, y creo que dan hasta en computadora, ahora, bueno, en sí, ciertos colegios dan en computadoras, entonces, como era papel y lápiz con 3, 4 profesores adentro, así, que no podías ni regresar a ver al otro compañero, algo que te olvides ahora en computadora, no sé si será más fácil, será más complicado, pero sí se ha perdido un poco la esencia de cómo era antes. Claro, pero igual, o sea, todo va cambiando en realidad, así que a todos los chicos también que ya están en sexto curso, tienen que prepararse súper bien para que se puedan graduar, con una buena nota también, y que ese puntaje les alcance para la carrera que ustedes quieren seguir. Porque recuerden que cuando no se logra tener el puntaje, o sea, sí se puede graduar, pero es feo coger a la universidad, una carrera que no te guste. Y entonces por eso te toca ir a una universidad privada. Bueno, es que ahora tú no tienes la oportunidad de decir como era antes, bueno, ya me gradué ya. Pero es, como es el mismo examen, te gradúas y si no consigues universidad, o sea, es ahí mismo. O sea, tú no tienes el chance de volver a dar otro examen diferente que era el de grado, pues. No sé, sí está un poco más complicado. Claro, chicos, y en cambio también en los que estamos en la universidad, estas semanas estamos de exámenes. Bueno, mi universidad es eterna, ¿no? El lunes toda acabamos, una vida en exámenes. El lunes acabamos exámenes y también es importante que nos pongamos las pilas, que estudiemos bastante, si es que tenemos proyectos, 10 teóricos, 10 proyectos, avanzar rápido con los proyectos para que no nos vaya mal y sobre todo para que la final no se acumule. Y más a los estudiantes que estamos ya en los últimos semestres, que sentimos que todo se nos complica y que todo se nos acumula, es muy importante poner no sé, ganar o tener las mejores calificaciones en el primer parcial. Y qué rápido que pasaba el tiempo en la universidad, ¿no? O sea, para mí, o sea, al final se me hizo eterno, pero después me pongo a pensar y digo, ¿cómo entré y de una ya? O sea, ya casi afuera ya. Exacto, yo también ya estoy en octavo y hay, yo les digo a mis compañeros como que hay tanta gente, ¿no? Y tanta gente nueva. Y entonces son los chicos que van primero, segundo, claro, recién. Y yo decía, o sea, hace no mucho tiempo, yo también estaba en esas, ¿no? Y yo decía, claro, sí, ¿cuándo me enseñarán? ¿O cuándo me llevarán a este laboratorio? Y tú ya estás, más o menos ya aportas afuerita de la universidad y ya queriendo ser profesional. Y por otro lado, igual, con la misma gente no acabas, pues. O sea, se van quedando bastantes, así, 40, por ciertas cosas o circunstancias de la vida, quedan 15, 10, así, imagínate. Entonces, creo que es un sacrificio haberse quedado, entonces eso deben valorar primero, haber resistido, porque dicen la universidad no es una carrera, sino creo que es la supervivencia universitaria, que es muy importante. Claro, y sobre todo después, por ejemplo, tú ya pasas octavo, noveno, décimo, y luego te toca hacer la tesis o artículo o un complexivo, lo que sea. Entonces lo importante ya es estar en una carrera que te gusta y esforzarte. Y luego afrontarte a la vida. Y bueno, en ese momento nos vamos con un corte comercial. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas sueltas, cargadas de mucha energía, en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno, del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante: ¿sobreviviré? La respuesta usted la tiene, luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de martes a sábado de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. La percepción de las formas. Exposición que recoge 30 obras de acrílico del artista lojano Fernando Aguirre. Le esperamos para que descubra la inclinación del artista hacia el pop art, la combinación perfecta entre las ideas y la naturaleza. Visite La Percepción de las Formas de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. En la Sala Víctor Miveros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de mayo. La entrada es libre. Le esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a recorrer rincones, calles, templos y lugares coloniales del Ecuador. En exposición Quito tallado en madera, del artista Marco Mazapanta. Le esperamos para que descubra el aroma del pino, el cedro y el nogal. Visítela y talle su propia obra recorriendo la memoria de los 20 años del artista. De martes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche, hasta el 30 de mayo. En el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía. La entrada es libre. Le esperamos. Editorial Pedro Jorge Vera

Hola, hola amigos de la cabina juvenil. En este momento ya estamos con nuestros invitados tan esperados. Les cuento, chicos, que estamos con Balloons in Tempo, un grupo de jóvenes talentosos. Bienvenidos, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Buena tarde, ¿cómo están? Como dato tenemos que Balloons in Tempo es un proyecto de rock alternativo formado en Quito a finales del año 2018. El fundador de esta banda proyecto musical es Gabriel Borja, quien tras haberse graduado de la carrera de música contemporánea en el año 2015, finalmente consolida algo fresco y nuevo que tiene una identidad más cercana al sonido y enfoque que siempre había tenido en su mente. La realización de esta banda se logra gracias a que sus amigos Fernando Soria, baterista, y Santiago Herrera, bajo. Como banda tuvieron la oportunidad de abrir varios conciertos de Olga Tañón en 2017 y el de Carlos Vives en el 2018. A partir de estas presentaciones deciden componer sus propias canciones. El primer sencillo de la banda se titula Modus Operandi y se lanzó en abril del 2019. Actualmente se encuentran grabando el segundo sencillo que se llamará Cielo de Rosas Marrón y podrán escucharla a finales de este junio. Chicos, cuéntenos un poco cómo inició esta idea de esta banda. ¿Cómo inicia esta idea? Bueno, directamente, como ya habían comentado, el proyecto viene como una especie de resultado de algunas bandas, de algunas influencias que había tenido yo antes. Había tenido otras bandas, un dúo con una amiga, en el que igual yo era el compositor principal, pero mis temas eran cantados por alguien más. Yo tocaba la guitarra y hacía los arreglos. Entonces, en el dúo que hicimos con mi amiga Cristina Silio, con ella tuvimos la primera banda de mis propias canciones, la cual fue Signos Dúo. Después de eso se desarrolló el proyecto y se volvió una banda un poco más grande, se llamaba Signos de Vida. Y después, un año después, lancé otro proyecto que se llamaba Shibri Cabra. Entonces esa ya era una alineación más como banda de rock, con bajo, guitarra eléctrica, batería y voz. Pero aún no cantaba yo mis propios temas. Pero ya veía que en algún momento iba a tener que hacerlo, iba a tener que prescindir de un cantante. Y yo justamente estuve detrás de eso, ¿no? De querer cantar eventualmente mis propios temas y eso es lo que estoy haciendo ahora con Balloons in Tempo y los arreglos y la producción que estamos manejando con Fercho y con Santi es básicamente el resultado de lo que escuchamos ahora. Qué chévere, chicos. Y cuéntanos un poco de dónde nace el nombre. Bueno, el nombre fue bastante random, digamos. ¿Sí? Sí, porque está hasta difícil de pronunciar. un juego de palabras, sí. Realmente, o sea, como que le quisimos dar no el típico sentido de una banda, o sea, comercial, por así decirlo. Simplemente jugar con palabras que tal vez en las combinaciones no existan en ningún otro lado. Tal vez no es necesario que tenga un sentido, sino lo que va a hacer sentido es nuestra música, las composiciones y la forma de interpretarla. Claro. Entonces, parte de eso también como que el nombre sí es importante, por supuesto que sí. Claro, el nombre es importante. Creo que se llama la atención de la gente, es algo novedoso y creo que una buena combinación de palabras dan un buen nombre. Totalmente, totalmente. Entonces, esa fue la idea y alguien cuestionaba que tal vez el nombre estaba en inglés y claro. Es parcialmente en inglés y digamos que parcialmente en otro idioma, puede ser portugués, italiano, porque la palabra tempo es tiempo en inglés, perdón, es tiempo de portugués y en italiano. Pero, claro, como es una palabra un poquito más global, digamos, y que se utiliza igual en la música todo el tiempo, que se marca el tempo, digamos, el tempo es la velocidad de un tema, la velocidad de una canción. Entonces, es una palabra con la que yo siempre estuve familiarizado, me claro. gustaba. Y lo de Balloons fue simplemente, como una combinación de palabras que me gustó cómo quedó. Y aunque la gente cuestionaba que el nombre sea en inglés o que sea en otro idioma y que las canciones tal vez vayan a ser en español, pues no creo que es ningún impedimento. Hoy en día igual hay muchas bandas ecuatorianas mismo con nombres en inglés que han tenido mucho pegue, como Da Pound, Swing Original Monks, entre otros. Y creo que también a la larga lo que queremos es que no necesariamente nuestras canciones sean solo en español, también podrían ser en inglés. Podríamos, tarde o temprano podríamos tener canciones en inglés, en español, en portugués, qué sé yo. Pero sí me gustaría jugar con los idiomas. Claro, fusiones, ¿no? Porque puedes empezar con español y de ahí ponerle un poco de inglés, algo de italiano. Pero un Spanglish más o menos, algo extraño porque tenga sentido. Incluso parte de lo del nombre, si te das cuenta, en las siglas es BIT, es como es un beat. Uh-huh. Beat, eso también. Ah, claro, sí. ¿Qué es un beat? O sea, un beat también es un... Es como Es parte, como el tempo, el pulso, ajá. Claro, entonces eso también se nos ocurría. Y también conversábamos con Fercho el otro día, que me gusta como este enfoque de la banda, de que como la música es un lenguaje universal, podamos hablar a través de varios lenguajes. Entonces tenemos en el nombre Balloons in Tempo, inglés y portugués, digamos. El nombre de nuestro primer sencillo es Modus Operandi, que son palabras en latín. Y nuestra letra es en español. Entonces, partiendo solo del primer tema, ya estamos hablando varios lenguajes. Ahora que sabemos un poquito de su nombre, bueno, ya sabemos que era un poquito de pronunciar. De hecho, al que iniciamos el programa pronuncié mal, ya le dije Balloons, y yo Balloons, y Balloons, así. Entonces, Billions. Claro. Pronunciando mal. Entonces, chicos, cuéntenos cuáles han sido sus mayores desafíos. Como sabemos que es una banda de jóvenes, ¿cuál ha sido el desafío que han tenido para lanzarse al mercado musical aquí en el país? Bueno, en sí, el hecho de los procesos, digamos, de la buena producción, porque hoy en día es complicado que todo te salga bien cuando tú estás gestionando todo, produciendo todo, pagando todo y tratando de que un equipo de gente trabaje para que eso salga. Entonces, eso en sí yo pienso que es lo más difícil, en lo que hay que ser muy paciente. En la parte económica también debe ser claro, un poco... Claro, absolutamente todo. Sí. Bastante, ¿no? Y parte incluso, o sea, de la motivación, es que para nosotros sacar adelante esta banda, este producto, estas canciones, es la competencia. Le llamo una buena competencia porque hay un talento increíble en esta ciudad, en este país, sí, que no lo tomamos en sí, digamos, tal vez mal llamada la palabra competencia, sino una motivación porque el resto, podemos sonar como tal persona, pero podemos ser mejores. Exacto. Y tenemos que llegar a un nivel que podamos estar también, o sea, codeándonos con las bandas locales, ¿no? Y más que nada creo que es de perseverancia, porque digamos, bueno, ahora nosotros también tenemos así el programa, a veces nos ven los likes y todo, y es como que nos desanimamos un poco, así es como que ay, claro, no los escuchar. Debe ser así también para ustedes, ¿no? Totalmente, con contratos, que sí, las canciones, su costo, la producción. Creo que es una lucha de todos sacar adelante un proyecto musical. Pero sí, sobre todo lo importante es lanzarse, ¿no? Entonces, intentar hacer lo que también a uno le gusta. Pero, chicos, quisiéramos saber si es que sus familias sí les apoyan o dicen como que no, porque músico, ingeniero. O sea, claro, así. O sea, lo típico son las trabas de la papá, familia. El papá, ay, quería que sea ingeniero, viene con la guitarra. Claro, sí. Te comento que yo, o sea, de profesión yo soy hotelero. Ah. Yo estudié administración hotelera, pero siempre estuve un poquito más inclinado hacia la música. Entonces, incluso desde chiquito, desde la escuela, escuchaba la banda del colegio tocar sus canciones de Don Bosco y todo, ¿no? Porque estoy en el Spellman. Y todo era Don Bosco aquí, Don Bosco acá, entonces, pero chuta, le decía a mi mamá que me compre unos dos tampicos, ¿no? Uno para regalarle al baterista que me preste sus baquetas. Claro. Y tocar un ratito, entonces de ahí empezó como que el amor a la música, ¿no? Después, obviamente, al principio sí es los papás sí como que un poquito, no desanimados, ¿no? Sino escépticos, lo que realmente podría estar, digamos, uno de nosotros dedicándose a la música, ¿no? Claro. O sea, no tienes que vivir de ley, tienes que estudiar algo que te dé para comer, que te dé para vivir. Pero esto es arte, o sea, esto con perseverancia, como decías, da y bastante bien, y es súper chévere. Y más que nada las anécdotas, ¿no? Delia deben tener full, así como que cualquiera, alguna ciudad que fueron, alguna presentación que se les dañó el bajo, así. Entonces ahí les tocó improvisar o se olvidan la letra. O sea, bueno, ha habido de todo un poco, claro, realmente. Cuéntenos, sí, no sé, la más significativa para ustedes. Bueno, alguna prenda, hemos, así. Claro, bueno. Números de ley. Sí, bueno, en los shows grandes que tuvimos, bueno, eso no fue con Balloons in Tempo, pero fue la banda en la que nos conocimos con Fercho, se llamaba Bocanada. Con Bocanada tocamos en Riobamba y tuvimos esta oportunidad de abrir a Carlos Vives. Ese fue un concierto muy grande en el que estuvimos nerviosos porque claro, sí, era un estadio como con 20.000 personas. Incluso entonces, más, sí, en el estadio más, olímpico de Riobamba, claro, unos 30 entran más. Y forma sí, como estaba puesto el escenario, estaba claro, en los arcos entonces, y el resto de gente estaba teníamos en la cancha, full nervios, tocábamos consecuencias en ciertas partes de nuestras canciones que son como sonidos pregrabados. Entonces eso sí nos ponía nerviosos, que no empecemos iguales, que algo se vaya a salir mal, que alguien no avance a poner play claro, al segundo que era y todos nos desfasamos. Y de hecho sí hubo un problema justamente claro, por los monitores. Nosotros sí utilizábamos dineros y todo, pero yo que tenía, o sea, que yo soy el relojito en teoría, claro, yo necesito escuchar absolutamente todo y no escuchaba nada. Claro, y el único que escuchaba todo era el bajista, y el que también era encargado de poner las secuencias. Claro, pero sí nos preocupaba, sí, que nos algunos oíamos bien, otros mal, a veces nos quedábamos viendo con cara de tú sí estás escuchando lo que yo. O sea, yo no escuchaba. El otro ya cantando. Fue una experiencia todavía, tocar claro, con los no in-ears escucho, dentro del escenario. Con ustedes, bueno, Bacanada, la banda sí, local. Sí, pero no pudimos perder nada, el ñeque, porque estábamos transmitiendo tanta energía, la gente, estábamos en un escenario tan grande que... Qué experiencia, bueno, ¿no? Eso fue una gran experiencia. Y eso es lo que aspiramos igual con Balloons in Tempo, poder llenarlo lugares, poder tocar en festivales o en estadios, no se diga abriendo algún artista internacional. Todavía no hemos tenido shows con Balloons in Tempo porque, como le comentaba Fercho, mi idea es que este año nos dediquemos a la producción netamente. A componer, a producir, a sacar temas. No nos interesa tanto tocar en vivo actualmente porque creemos que eso viene después, cuando justamente ya la gente conozca el nombre de la banda, sepa qué tipo de música va a escuchar. Claro. Se va a gira de medios, más que nada para hacerse conocer. Exacto. Pero sí existe la posibilidad, si es que alguien le llama, si pueden tocar. Claro que podemos, pero como decimos, no es nuestra prioridad este año, ya que la producción de nuestra música es algo en lo que hay que enfocarse también, que si es que uno dice, sí voy a tocar por aquí, sí voy a tocar por este lado, la producción se retrasa meses, y tengo experiencia igual con mis anteriores bandas en eso de querer grabar un tema, pero busquemos shows y toquemos, de chiste a chiste en 6 meses no se graba ni una canción. Y a veces hacer las cosas al apuro también no las salen bien. Exacto, los shows tal vez salieran, no avanzaríamos. O tal vez la canción que estemos a punto de componer, o que nos digan, tienen aquí, por ejemplo, tienen un show programado para esta cuestión, y nos demoramos unos cuantos meses en componer, arreglar, meternos al estudio, todo. O sea, sacar 2 canciones, sacar otras 2 canciones y al apuro, realmente, no podría ser el resultado que nosotros esperamos, y que tal vez no lo consigamos con los 2 temas primeros que estamos sacando ahora. Que nos sacamos del aire, ensayamos bastante. Así es. Y de alguna manera no ha habido un deadline que nadie nos ponga, sino que nosotros decimos, saldrá cuando tenga que salir, precisamente con Modus Operandi. Yo pensaba lanzarlo como en febrero, y luego ahí el Fercho sabe la bola de complicaciones que tuvimos y retrasar y todo, pero lo bueno fue que el tema logró pasar por todos los vistos buenos y por todos los profesionales del caso, como para que en abril dijimos, ahora sí está el tema, lancémoslo bien y tranquilos, y la paciencia ha valido la pena. Y cuéntanos un poco de este nuevo álbum que están lanzando actualmente, que va a salir en junio. Cuéntanos Segundo sencillo, no es el álbum, pero es nuestro segundo tema. Eso se llama Cielo de Rosas Marrón, y estamos en proceso de grabación. Va a ser una balada rock, más o menos. Entonces, al principio le tocamos como Modus Operandi, algo que realmente le haga tomar en cuenta a la banda que puede hacer cosas no fuertes, porque no es una banda de rock pesado, sino es que tiene bastantes matices, ¿no? Exacto. Entonces, que tranquilamente puedes empezar fuerte y tienes una parte de un coro, de un verso que sea súper melódico, súper chévere, y que de un rato para el otro, que ni te lo esperas, otra vez estás arriba y otra vez estás abajo, o te mantienes. Entonces, y también con este nuevo tema, lo que queremos dar a conocer es que también podemos hacer una balada bien hechita, pero darle un poquito más de fuerza en alguna parte de la canción, cosa que nos permita mantenernos en el mismo lugar, como un rock alternativo, diferente tal vez, pero se ha encasillado en ese género. Qué chévere, chicos. Y cuéntanos un poco ustedes de qué se inspiran para sus canciones. En las letras. Ajá, en las letras. Ah, en las ¿qué letras se inspiran? Bueno, sí, digamos, es el cuéntanos, de las Gabriel, letras. ¿En qué te inspiras? Anécdota, tus vivencias, ¿qué pasa? Sí, yo diría que es un poco de todo. Creo que es un resultado de la música que escucho, obviamente la vida que vivo, las cosas que leo. A mí me gusta mucho leer literatura, me gusta mucho escuchar letras profundas. Por ejemplo, a mí una gran inspiración para mí es Gustavo Cerati de Soda Stereo. Y no solo en su faceta Soda, sino como Gustavo Cerati solista, es impresionante. Creo que Charlie Alberti, el baterista de Soda, alguna vez dijo, es que las letras de Cerati no hay nada que hacer, son lo mejor de la música en español, son tan profundas, puedes interpretarlas de mil maneras, pero son unas frases que con 3 palabras es como, te puede decir un libro entero. Entonces, me gusta cómo él escribe, me gusta escribir de una forma media abstracta, en la que parece que no se dice nada y al mismo tiempo se dice mil cosas, y obviamente cada quien lo sabrá interpretar. Y con Cielo de Rosas Marrón igual sentí que traté de hacerle a la letra un poco dulce, un poco apegada, que va a ser una balada, pero a la vez un tanto subjetiva, o sea, como interprétalo como tú quieres, no te estoy diciendo qué pasó, ni cómo termina el cuento, ni que esto es así y así. Ni que eso debes hacerlo. A tu interpretación más, claro. Sí. Claro. Pero, y cuéntanos, Gabriel, tú a los cuántos años, empezaste a escribir, ¿cómo nació esto? Quizás tus padres. Sí, con respecto a lo que antes también preguntaba sobre el apoyo, mis padres sí me apoyaron a estudiar la carrera de música, entonces desde ese momento yo sí tuve ese buen empujón de que mis padres sí me decían, anda nomás, sigue nomás. Al principio bastante escéptico. Claro. Después como que ya vieron que estaba muy compenetrado con la música, dijeron, eso es lo tuyo. Claro, y ahora ven igual que Fercho trabaja con eso y que gran parte de su trabajo es la música, o sea que está muy inmerso. Y en mi caso, como digo, sí me apoyaron desde un principio y Y eso fue chévere, porque claro, yo empecé a tocar piano como a los 9 años, ya me pasé a la guitarra a los 10, y ahí ya descubrí que ese era mi instrumento favorito. Y luego ya cuando lo profesionalicé, es decir, empecé a estudiar y a hacer todo un poquito más académico, entonces ahí me sentí con esas agallas de componer recién en la universidad. Creo que tenía unos 19, 20 años cuando compuse mi primera canción, se llamaba En los Elementos. Y es una canción que pienso retomar con Balloons in Tempo, porque tengo por ahí mis canciones, como les decía, de mis otros proyectos, que sí quedaron en la nada porque ni siquiera las grabamos o nunca quedaron en un álbum, no quedaron en un registro, no están en Spotify ni en ningún lado, pero sí siguen estando aquí. Y aparte, o sea, y sé que están como un pendiente en mi mente de decir, algún rato Balloons in Tempo reversiona esto y va a quedar genial. Pero quise empezar con temas que nunca fueron antes parte de los proyectos anteriores, justamente para sentir que le daba un cambio de página a todo y decía, ok, vamos con Balloons in Tempo de cero a empezar una nueva banda y con todo, con full ñeque, y ahora sí todo va a salir bien y ahora sí voy a producir como siempre quise. Y cuéntenos, hablando de este tema de lo que ustedes van a hacer próximamente, ¿nos pueden contar cuáles son tus planes a futuro como banda? De hecho, quisiéramos, como nos dedicamos a la música, seguir de largo, dar el 110% en esto. O sea, es un proyecto, obviamente, o sea, primero es el proyecto de Gabo, o sea, como dijo, es el compositor, es el que nos unió y todo. Pero yo también estar inmerso en esto, o sea, quiero dar absolutamente todo de mí y dar todo. Como dijo también, tal vez tocar en festivales, abrir algún artista y quién quita, o sea, salir a algún otro lado. Pues podemos ir a Colombia, pero donde realmente necesite, donde llegue nuestra música, ¿no? Claro. Entonces, proyectarnos lo más lejos posible y lo más alto posible, obviamente, como todo artista quisiera. Así es, como dice Fercho, o sea, esa es la idea, proyectarnos y ver a dónde nos lleva esto. Y creo que sí nos va a llevar lejos, porque hemos hecho las cosas con buena energía, con buen esfuerzo, con ganas, y esas cosas creo que te recompensan tarde o temprano. Sí, porque de hecho ahora están centrados en producir sus dos, el sencillo que viene en junio. Y en adelante, por lo menos este año, unos 4 o 5 temas yo pienso producir este año. Y el tiempo alcanza, porque ya estamos como que en mayo, así. Yo pienso que sí, cada vez vamos a ir produciendo un poquito más rápido porque se aprende bastante de la canción anterior y de todo el tiempo que tomó los errores que cometimos en la primera grabación ya no los cometemos en la segunda, y obviamente en esta grabación estamos teniendo cierto tipo de errores que obviamente en el siguiente sencillo no le vamos a dar, entonces no es como que realmente tome la misma cantidad de tiempo que tomó el primer tema, la producción del primer tema, que si fueron unos 3 o 4 meses en salir todo lo siguiente, sino que tal vez de aquí en adelante ya cada 2 podamos sacar un tema. De hecho este va a salir casi a los 2 meses de Modus Operandi y está bastante bien y hemos trabajado a un paso más acelerado. Entonces yo creo que sí, es cuestión de mantenerse motivado y en el ruedo, o sea, confiando en que esto nos va a llevar. Como digo, para mí una de las, si me preguntas, un sueño con esta banda a mediano plazo es tocar en un festival, o sea, en un buen festival, que cada vez hay más cabida, por suerte, acá en el Ecuador, no solo en Quito, hay buenos festivales en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, entonces, incluso en Riobamba, que es la ciudad de donde soy yo, y entonces siento que por eso mismo hay más espacios, pero obviamente necesitábamos nuestras canciones para presentar algo bueno. Exactamente. Eso es súper bueno. ¿Y ustedes son artistas independientes o para alguna discografía? Sí, independientes. Por ahora completamente independientes. Esperemos, ¿no? Por ejemplo, graba. Igual, ¿ustedes mismos se graban o van a alguna productora? Bueno, vamos a un estudio de grabación, pero obviamente lo costeamos nosotros, entonces no es una producción del estudio realmente, sino nuestra directamente. Claro, chicos, y como sabemos que el tiempo es corto y por el tráfico y todo. Mil disculpas. No se preocupen. Ojalá que algún ratito también nos podamos encontrar. Sí, cuando lancen su otro sencillo. Seguro. Están aquí invitadísimos. Un hora antes. No sé si ustedes pueden dar algún mensaje a los chicos que recién están emprendiendo su proyecto y que no se atreven. Claro, bueno, yo diría que lo principal es eso, es la confianza en uno mismo, es no dejar de creer que si tienes talento y madera para algo, o si poco a poco lo estás forjando y dándote cuenta de que es una aptitud o una virtud tuya, tienes que desarrollar al máximo, tienes que encontrar el equipo de gente que también tenga esos sueños y esas metas para que conjuntamente puedan desarrollar algo. Y creo que es eso, es creer en uno mismo, desarrollar arte y dejarse influenciar por la buena música que te gusta. Y perseverar también bastante su instrumento. Totalmente. Si es que algún ratito, o sea, dejaras algún acorde o algo y te intentas rendir, no lo hagas. No lo hagas, simplemente que apoyen a los padres también. Exacto, así que a perseverar, chicos, y a hacer arte. Estuvieron con nosotros Balloons in the Times. Y por favor, sigan nuestras redes sociales. Somos La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios.